No hay voces. 87.7. Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 horas, en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Volvemos a este Noticias con Mate, con sueño, con fiaca de día martes. ¿O es viernes? Hoy debería ser viernes. ¿Lo podemos hacer por DNU? Claro, obvio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la democracia? Recuerden que estamos saliendo por la 87.7, que también nos pueden sintonizar a través de la www.radiovoces.com.ar, sitio donde también las compañeras redactan toda la información de la que hablamos y la impactan en nuestra página. Así que si usted llega tarde a los notis o no puede escucharlo, o no nos quiere escuchar directamente, también puede ocurrir. Hay gente que no muy feo quiere. Pero puede ocurrir. Puede entrar a la página y poder estar informado. Ahora, escucharnos a nosotros, desgrabarnos a nosotros, ¿no? Las noticias que nosotros contamos, debería ser considerado trabajo insalubre casi. Ya pidieron varias carpetas psiquiátricas, así que bueno, ahí vamos, estamos bien. Estamos en paritario. Ah, ¿cuál paritario? Les mandamos un saludo a todes y a todos y a todas quienes están sintonizando, quienes están escuchando. Está la Cami escuchando desde la Villa Veraniega Sanagasteña. Así que le mandamos un saludo también. No sé quién más nos puede estar escuchando. Vamos a pensar que solo la Cami. Pablo, bueno, el fiel oyente, el Pablito Céspedes. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje. Nos buscan en Facebook como Cooperativa Radio Voces. Nos dan me gusta y ya estamos en contacto. Y como hoy es martes, es día feminista en Noticias Mates, y por eso está con nosotras y con nosotros la compañera Natacha Avellaneda. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nati. Buen día. ¿Cómo están? Buen día a todos. En la previa de lo que va a ser el paro internacional de mujeres. Estamos como loques. Estamos anoche, que amamos todo. Anoche y anteanoche estuvimos ensayando la murga que viene a pleno. Bueno. ¿Tiene repertorio nuevo, puede ser? Ay, sí, unos temazos, nuevos hits. Y mucha potencia ahí, los compañeros cantando y tocando. Bueno, estuvieron ustedes compartiendo también toda la semana de actividades. Así que no voy a hablar de eso. Porque no, ya se dijo. Porque ya se dijo. No, sí, Ay, gracias, el mate. Traje para hablar sobre el paro, pero en algo más puntual. Pero, a ver, tengo tres temitas para hablar hoy. Lo primero que quería hablar era sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Mañana? Que es mañana. El Día de la Visibilidad Lésbica, la denominación es la siguiente: Día de la Lucha contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidad de Género. Es más amplio. Más amplio, claro. Es mucho más amplia. ¿Vieron las convocatorias ahora por el paro? Que no es solamente, está bien, es el Día de la Mujer Trabajadora, más allá que el capitalismo te quiera vender la cena, los bombones. ¡Qué hartante! ¿Cómo no? Tienen que ayornarse ya, ¿eh? Yo quiero traer una rosa, ahora no le voy a traer nada. No. Otro tipo de flores podríamos aceptarle. Bien. Ahí me otro ramo. Estamos encima. Sí, mínimo. La cantidad de mujeres que hay acá. Le diré que una corona, mire. Entonces, vieron que las convocatorias ya no es solamente por el Día de la Mujer Trabajadora, sino que en esta lucha de la construcción feminista viene ampliándose porque el paro, el 8M, a partir del año pasado se ha organizado un paro internacional a través de la lucha feminista de la Organización de Mujeres, que es cuyos objetivos son muchos más que sí, conmemorar la muerte de las mujeres trabajadoras en la fábrica que las quemaron la patronal, las quemó viva. Chicago, claro. Que hay que seguir recordándolo, sobre todo por esto, porque el comercio te dice, bueno, a ver, me pasaba la semana pasada en el trabajo. Ah, bueno, entonces la semana que viene vamos a traerle las tortas y el festejo y la Coca-Cola. ¡Qué bronca! O sea, qué bronca, nosotras mujeres trabajadoras, y se resume a eso cuando estamos, yo soy docente, y cuando la situación de las trabajadoras docentes es tremenda. Bien, bueno. Este tema de la denominación también entra dentro de la lucha en el 8M, el tema de reclamo por los crímenes de violencia, que son, este es un caso, digamos, que se ha tomado como referente, digamos, para fijar la fecha de la visibilidad lésbica. También tiene que ver con esto que decías vos, es el Día Internacional de la Mujer, es el paro de mujeres, pero en realidad hay otra, todo una diversidad también de personas diversas que participan y que se sienten parte de ese colectivo feminista y del colectivo de mujeres, y también tiene que ver con algunas construcciones. Pienso, por ejemplo, en las disputas que se armaban en los encuentros, en las organizaciones de los encuentros nacionales también, por quienes participan. Ajá. Esto de volverse casi biologicista, claro, de bueno, pero a ver, vos naciste mujer, tiene que ver con ampliar también esa visión, que también es ampliar una visión política de quiénes somos y a dónde vamos. Y es de construir el patriarcado, porque eso es lo más difícil. Bueno, recordemos que el patriarcado es un sistema opresor, cuya una de sus principales herramientas es la violencia. Y lo que trata es de mantener una escala de privilegios, de personas privilegiadas, y los más privilegiados son los varones, burgueses o ricos, y de ahí para abajo, y tenemos abajo, abajo, abajo, abajo de todo, la mujer con diversidad funcional, pobre, la comunidad LGTB pobre, sin derechos. Sin derechos. El patriarcado se ocupa, este sistema oprime para que todo se mantenga igual. Sí, esos privilegios para los privilegiados. Y es como una cebolla, ¿no? De un patriarcado hecho cebolla, porque son distintas capas de opresión. Es clasista, es biologicista, es violento, es un montón, una serie de violencias de las que no solo somos parte de las mujeres, sino toda esta diversidad de la que hablamos. Entonces, el feminismo también en esta deconstrucción y en esta transformación que va todo el tiempo va teniendo desde adentro, también la comunidad LGTB tiene que ver, está muy sometida a la opresión patriarcal y a estas violencias, y por eso también es parte de la lucha del feminismo. No es que el feminismo son las mujeres, no, o sea, y el feminismo no es el hembrismo, ni se busca lo que suceda como es el machismo a la inversa, no es eso. Por eso estamos acá y por eso estamos en la lucha. Volviendo al tema de la Pepa, al caso de la Pepa, Natalia Pepa Gaitán, vamos a recordarla. Ella era lesbiana, vivía libremente, vivía con su novia, y el papá, el padrastro de la novia, por lesbofobia, por este odio, por elección sexual, le pegó un escopetazo por la espalda. O sea, una cosa horrorosa. Eso fue en el 2010 en Córdoba, y por la presión de las organizaciones sociales se lo condenó al tipo a 14 años de prisión. Pero ha trascendido el caso y se ha convertido en el día de la visibilidad lésbica en todo el país. Se ha convertido en bandera. En bandera. Entonces, ahí saludamos a la compañera Pepa Gaitán, que se sigue la lucha, va a seguir para siempre, sí, con su nombre. Hablando de estos, de las herramientas de la opresión del patriarcado, casadísimo con el capitalismo, quería hablar sobre el día del paro del 8, que sí, está siendo, digamos, es la segunda vez, es tremendo cómo ha crecido del año pasado a este año, con todas las mujeres en Hollywood, con las mujeres en los medios. La nueva ola feminista. La nueva ola feminista. Como un tsunami de feminazis, se vuelven locos los varones. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Corremos? No, nos sumergimos. No, nademos. Nos alcanza. Otra de las herramientas de opresión, y una de, a mí me parece una de las más eficaces, es el amor romántico. Este es una cosa tan fina, digamos, que ahí es donde que yo quería hablar de este paro del 8M. ¿Quiénes son las mujeres que menos paran? Las ama de casa. ¿El ama de casa por qué no para? Porque Tengo que cocinar. Claro, y porque tengo que hacer. Bien. Entonces, yo traje aquí un poquito de información. Espérenme que busque. Pero hablando sobre todo de esto, de por qué deberíamos parar todas las mujeres y sobre todo las amas de casa. Sí, que son el trabajo más invisibilizado de la mujer. Encima que no paran, porque esta cuestión de que no se lo permiten, básicamente, le llevan flores. Como... Bien. En el mejor de los casos, porque tenemos algunos políticos acá que entregaban trapos de piso, con para rejil. El día de la mujer. Pónganse a limpiar, por favor. Las tareas domésticas no son remuneradas, recaen sobre las mujeres, y eso no, es como para todo esto que vieron que en general dicen los les machistas, tanto hombres, mujeres o como les. Dicen, pero acá no hay patriarcado. El patriarcado es en el Medio Oriente, ahí donde las mujeres son... Perdón, acá también. Si vos tenés que laburar en tu casa, no podés trabajar aparte o tenés que tener doble jornada de trabajo. No podés estudiar, no te podés formar. Tenés doble cansancio, doble estrés. Es una opresión sobre las mujeres. No es que no haces nada por estar en la casa, ¿viste? Que suele suceder eso, ¿no? Sobre todo cuando hay así en los matrimonios, es la típica. El hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa y ella es la que no hace nada. Estuviste todo el día acá en la casa. Estuviste todo el día en la casa, claro, ¿cómo está cansada? ¿No cocinaste? Acá tengo todo el día para hacer esto. Un payafito para cuidar a los chicos. Pero si estás todo el día con los chicos. Claro. Si se rompe una máquina, el patrón paga el arreglo o compra otra. Pero si se enferma el obrero, lo cuida la mujer. Si falta combustible, el patrón lo compra, pero la comida del obrero la hace la mujer. Si la fábrica está sucia, el patrón paga la limpieza, pero la ropa del obrero la lava la mujer. El patrón renueva su maquinaria, amplía su planta y reproduce su capital, pero reproducir la fuerza de trabajo, o sea, criar a los futuros obreros, lo hace sobre todo la mujer. Y ninguna de estas tareas es pagada. Hay muchísimas tareas que se hacen por amor, y que significan mucho trabajo no pago que colabora con el sistema. Y tiene que ver con el temita de los mandatos, ¿no? Bueno, soy mujer, tengo que limpiar, tengo que saber cocinar, tengo que criar los chicos, tengo que parchar todo. Todo, ir al súper, a esto hay investigación y cuenta de todo, ¿no? Dice, para tener acá una nota, una de las tantas notas, porque te leo como 20 notas para sacar información un poco más precisa, ¿no? Porque siempre, viste, te ningunean como que, a ver, ¿y de dónde sacas eso? Y te lo vivo todos los días, pero no es válido que una mujer te diga qué es lo que vive cada día. Para tener una idea del enorme valor económico que producen las mujeres... Si bien varía según el país y la zona, se calcula que equivale a un 35 o 40% del valor producto interno bruto. Como la producción total argentina, esto es de 2013, ronda los 500 mil millones de dólares, la tarea hogareña no remunerada de las mujeres de nuestro país equivale a más de 200 mil millones de dólares. Porque toda esa tarea no se paga. Entonces vos tenés como dicen las mujeres del feminismo de, comunitario, el capitalismo se apoya sobre el cuerpo de las mujeres. Vos tenés un obrero descansado, comido, limpio, gratis, porque eso no se paga. Y la mujer que se ocupa de todo eso, y de los hijos. Y también, el ya que decís lo del feminismo comunitario, también hablan de esto de que las propias mujeres también apoyamos sobre otras mujeres responsabilidades, digo, este trabajo pesado que es el ser ama de casa, el ser madre, el ser la mujer que plancha y que limpia, es también, bueno, yo mujer tengo un hijo y no tengo con quién dejarlo, bueno, se lo voy a dejar a mi mamá. Es también, digamos, esta carga, este peso, este trabajo no pagado sobre el cuerpo de las mujeres, porque el varón no, bueno, porque tiene que hacer cosas. Sí, o se destina de que las mujeres, que eso también es una construcción patriarcal, que las mujeres hacemos mejor tal trabajo por nuestra característica, que tiene que, es muy graciosa porque nos ningunean por ser emocionales, pero al mismo tiempo, gracias a eso podemos realizar algunos trabajos como la contención, como el cuidado, que, no, entre comillas, no la pueden realizar los varones y que tampoco se paga. Y después viene el lavadito de culpa. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Y bueno, te saco a comer el ocho. Un desastre, Ariel. Un desastre, Ariel. ¿Qué es? Es cierto esto de la abuela. Ay, pero la abuela me tiene los chicos. ¿Y por qué la abuela te tiene? Deberían disfrutarlo cuando van a visitarlas y nada más. O en todo caso, sí, yo quiero que duerma una noche en mi casa, pero por una cuestión de no que necesiten, claro, no porque necesiten el papá, la mamá ir a laburar, porque también es una explotación. Y vos ves, ellos en la escuela se ven así por ahí las abuelitas que van a tratar de resolver cosas tremendas de adolescentes, y que no es lo mismo, no es lo mismo tener que hacerte cargo de tu hijo que de tu nieto. Tu niete. Imagínense si paran todas las amas de casa. Ahí sucede realmente esto de paramos el mundo. Porque se habla de esto. Si las mujeres paramos, paramos el mundo. Y tal cual. El tema que, bueno, vamos de a poco. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque la posta es esta. No sé cuántas amas de casa puedan parar. Lo ideal sería poder parar, que tu compañero, tu esposo, se quede ese día en la casa o esté con los hijos, poder ir a la plaza, pero eso la verdad no se puede. Sí, yo creo que vamos de a poco, es el segundo paro mundial de mujeres, que lo vamos construyendo de a poco. Digo, el año pasado, por lo menos en nuestro país, se hizo una mención. Justo caía en 3 días seguidos de manifestaciones y de paro. El 6 creo que paraban las centrales obreras, el 7 había movilización de trabajadores y trabajadoras, y el 8 caía el paro. Este año muchos sindicatos y muchos gremios posicionaron, digamos, el 8M como también una fecha política, digamos, sí, en la que se tenía que parar, en la que las mujeres tenían que parar. Entonces yo creo que vamos por ahí construyendo. Siempre la parte más difícil es esta, ¿no? De decir, ¿cómo le explicamos a una ama de casa que por ahí tiene un chip de la opinión pública, de medios masivos, que es también urgente y necesario que ella pare y deje de hacer esas actividades, para que ver también cómo impacta en un día su falta, digamos, su no trabajo, su trabajo, claro, en la no pago. En la producción, es la producción, porque también. A ver qué pasa. Claro, te miden por capacidad de producción. Entonces, ahí se vería realmente cuánto es el trabajo que se realiza. Pero la verdad es que, bueno, si yo tengo tres pibes y tengo que ir a parar, lo más probable es que pase algo, que no pueda. Que, bueno, los puedo llevar, pero después tengo que volver a mi casa y hacerme cargo de todo lo que no hice ese día, porque nadie más lo va a hacer. El 9 tengo doble jornada, que no me van a pagar. Entonces también hablar difundirlo, tomar conciencia, y que tomen conciencia también los hombres, porque volvamos a esto, no es en contra de los hombres, no es que queremos realizar una opresión a la inversa, sino que es una cuestión de que tengamos una mejor vida todos. A mí me parece que también es una cuestión de un proceso, ¿no? Como decías vos, es el segundo paro. Uh-huh. Hay mucha gente que todavía no, por esta cuestión estructural y bien cultural que está tan arraigado, y sobre todo en provincias como del norte, que todavía son todavía más patriarcales, en provincias chicas como las nuestras, y que quizás esto vaya más sumándose, y las mujeres que todavía siguen viendo como el paro del 8M como una cosa que, bueno, eso no me toca a mí, uh-huh, o eso no me pasa a mí, vayan tomando conciencia de lo que significa parar un día, y que demostrarle la producción, digamos, ¿no? Cómo se para la producción del mundo por lo menos un día, y quizás después sean más días hasta que se logran se sigan logrando conquistas. Claro. Me parece que también es un proceso que ha comenzado y que sigue creciendo y que no va a parar. Sí, animarse a romper un día y, bueno, y obviamente con todas muchas cuestiones de fondo, que es organizarse, que es participar, que es dejarse interpelar. Hay un montón de cosas que también nos deben ocurrir y que inevitablemente nos ocurren de fondo a las mujeres. Es poder romper un día clave como el 8 de marzo con toda la programación que hacen de nuestras vidas como mujeres, ¿no? De cómo el capitalismo nos programa para hacer esto, ¿no? Madres, para ser trabajadoras, pero sí, invisibilizadas, no pagas, para ser la mujer que plancha y demás. Todos estos mandatos. Sí, sí, sí, sí. Y bancarse todo, bueno, el techo de cristal, el bozal de cristal, la brecha salarial. Hay que aguantar. Uf, hay que bancarse. Uh-huh. Hay que mandar ese el mandato. Para quienes no puedan parar y salir a la calle, lo que se está haciendo en una campaña a nivel nacional también es que se manifieste en la casa de algún modo, poniendo, por ejemplo, un delantal de cocina con alguna consigna que quieran, o diciendo yo paro, o 8M, o basta de violencia, o lo que quieran. El pañuelito verde. El pañuelito verde. Pero si no, podemos parar, manifestarnos así, que por lo menos así empezar a mostrar a los vecinos que estamos, que tenemos una postura. Acompañar, de alguna manera. Sí. Si no se puede participar, ir a la marcha, acompañar, aunque sea también desde redes sociales. Sí, eso también. Bueno, vamos ahí con eso. Eso digamos que es lo más accesible. Sí. Pero también tenemos muchas mujeres que no utilizan redes sociales, que no tienen internet, que no tienen tele. También. Pero bueno, es también esto, ¿no? De hacer alguna acción que esté a nuestro alcance y de también ser estratégicas. La gente, tenemos muchas mujeres también casi hacker, que están todo el tiempo metiéndole a la cuestión de las redes. Y es sumamente estratégico, y más cuando tiene que ver con la opinión pública, ¿no? De cómo se generan opiniones en las redes. Es clave la participación también, no sé, por ejemplo, Twitter, que es como muy estratégico, que crea tendencias y demás. Es fuerte. Para mí todo es importante en este contexto. Todos los frentes, vamos a todos los frentes. Hablando de esto de las mujeres que se animan o no se animan, con algunas compañeras estuvimos yendo a... ¿se acuerdan que les comenté que estábamos yendo a las comparsas a hacer estudio de campo? para observar, ver cómo es el territorio. Y estuvimos ahí bailando con la comparsa del 4. Con los elegantes del 4. Un par de noches. Y pegamos uno de los últimos ensayos, digamos, en el que... van ensayando por todas las calles del barrio, que fue un viaje, fue hermoso. Y salimos a bailar, nosotros andábamos detrás de la comparsa y salimos a bailar, o sea, de adelante iban todos ensayando. Y claro, nosotras estamos acostumbradas a bailar, a movernos, a cantar, a gritar, y sucedió de que, bueno, observamos que las personas, no, ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie bailaba. O sea, están todos observando, los vecinos hablando, ¿no? Quietos. Pero es como, ¿cómo será el nivel de opresión que tenemos? Porque cuando vos escuchás los tambores, es como que te viene la cuestión tribal y empezás a bailar. Es inevitable. Pero hay, ¿cómo será? Por eso digo, el nivel de opresión, que todos calladitos y quietitos. Y observando. Observando. Entonces empezamos a bailar nosotras, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y pasando como unas cuatro cuadritas, ahí se amontonaron las mamás. Las mamás de las niñas, que por, repito, ¿se acuerdan que hablamos? Que son muy jóvenes. Entonces había mamás muy jóvenes también. Y era así como que les brotaba algunas, así que algunitas bailaban un poquito, pero con una grandísima vergüenza. Una grandísima vergüenza. Te hacían movían un poco y se reían y se ponían a un costado, pero bueno, nosotros veníamos observando eso. Pero también observábamos que, si bien nosotras éramos ajenas y nos fuimos a meter ahí, pero como animándose una, animándose dos, animándose tres, nos empezamos a animar cada vez más. ¿Seguro? De y eso, así es el movimiento de mujeres. Por último, sé que han estado hablando del tema, pero quería hacer algún comentario sobre el microrrelato Yo Mujer, que ganó el concurso de la Challa. Claro, el concurso que organizó la Secretaría de Cultura. Ajá. Te cuento una Challa. Bien. O contame la Challa, una cosa así, el sí, nombre del concurso. Sí, sí, sí. Es increíble el microrrelato que ganó. Y que eso quería comentar. Todo esto que también tiene que ver cómo rompe con todos estos mandatos que salieron, bueno, que salieron a Natalia Vallenueva a decir cómo es que que manchaba la... Me sí. Causa gracia. Se mancha la pelota, no se mancha. Ah, la Challa no se mancha. Sí, le contamos a la gente sí. Que fue el relato que ganó, fue un relato que no hablaba así como, no glorificaba la Challa como tradicionalmente sí. Sino que contaba el relato desde una mujer que sufría la Challa porque el marido, bueno, salía a emborracharse, volvía, la golpeaba y ella tenía que después andar lavando las cosas, más o menos iba por ahí el relato, sí. Hasta que ella decide... Hay un final abierto, sí. En final abierto porque se quema el rancho y no se sabe si ella escapó o se quema. O se quemó como... Es muy interesante cómo el relato da vuelta la figura simpática del borracho. En la Challa el borracho es simpático, como el del spot, ¿se acuerdan? Sí, de todo lo contrario al spot de, que de la Secretaría de Adicción. Que se chupa, que es simpático, que te quiere chapar, que te toquetea, bla, bla. El relato lo da vuelta y lo pone como... Le cae el tipo challado, borracho, violento, sucio, porque hace todo un relato de esto y que la somete sexualmente donde la encuentre, dice el relato, que es muy muy fuerte, porque es lo que sucede. Para todos los que están en contra del aborto y dicen, bueno, pero si es una decisión de la pareja, si estás embarazada, que aborte. Bueno, si tenés un borracho que viene y te viola en cada rincón de la casa y te quedas embarazada, no es ninguna decisión de la pareja, ni que el padre opine sobre si abortas o no, y esa mujer debería tener el acceso a abortar porque vive una situación de violencia. Aparte, el relato cuenta esto, lo da vuelta al simpático y lo pone del lado del violento, y eso me parece que la calidad artística del relato ha logrado esta polémica. Y festejamos porque abre la puerta a muchas otras cosas que desde el oficialismo no se permite. En general, en ninguna de las artes se permite llegar a algo que cuestione el sistema en general y menos el patriarcado. Así sí, que... sí, celebramos también la decisión del jurado, ¿no? Que eligió este cuento, que podría haber nunca lo hubiéramos conocido. Si es que no el jurado no haya tomado la decisión de dar el primer premio. Y de romper con toda esta visión también tradicionalista de que, bueno, no, bueno, la Challa es esto. Lo que pasa, bueno, eso es como más del ámbito particular, claro, privado, claro, de eso no se habla. Pero la Challa es tirar sarina, el topamiento, claro. La cuma y el cumpa y nada más. Pero bueno, la calidad artística y que lo personal es político. Sí, sí. Y que lo podemos ver, así que agradecemos a la autora y que haya sucedido y al jurado que haya tenido la apertura. Y, bueno. Hubo otro premio también que estuvo circulando de un cuento muy parecido. también, de la Chaya, sí. No me acuerdo en tu momento el nombre de la autora, pero y creo que tuvo una distinción, una primera mención, uh-huh. Y que también giraba por casi por el mismo lado. ¿Cómo es? Y ahora que estamos juntos y ahora que sí nos ven. Una cosita más. Bueno, a ese está siendo nuestro eslogan para el cuarto encuentro provincial de mujeres en Chamical, uh-huh. 14 y 15, ya vendremos con toda esa información la próxima semana también. Ahí está. Algo chiquitito, ya estamos sobre las 10. Hoy se presenta nuevamente el proyecto en el Congreso, firmado por 71 diputados, proyecto de ley para la despenalización del aborto legal, seguro y gratuito. Se va a presentar por séptima vez. Se han modificado algunos aspectos importantes de este proyecto de ley. Durante los 12 años del kirchnerismo no se le dio vía libre al debate. Hoy sí, creemos que también tiene que ver toda la estrategia de los medios, toda la operación también. Y celebro esto de que mujeres con pañuelo verde puedan sentarse en cualquier lugar y debatir y ganarle los debates, que las estadísticas y que todas esas encuestas nefastas que hacen en las redes sociales perdieron todas, las pierdan. Es genial. Y se dice también que se va a dar estado para que y se va a dar vía libre para que esto se vote, para que se pueda debatir, para que sea positivo. Y se dice que Macri la podría vetar después a la ley. Y esto charlábamos también con la compañera Camila. Y si se veta la ley, también va a ser positivo. Porque también habremos llegado a un aspecto fundamental, que es que se debata en el Congreso seriamente con esta necesidad, ¿no? Con cifras que cada vez son más graves, con cifras que son cada vez más altas y más, más crudas. Así que se esté hablando en todo el país de aborto legal, seguro y gratuito, de que esté en los medios, de que también hoy esté en el Congreso, ya estamos ganando. Ojalá haya un debate serio también en el Congreso y que dejen debatir y no que empiecen con todas las boludeces que le meten en el camino. Ya lo dijo el chico